FM La Posta, una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales, construyendo la identidad de nuestros barrios. 96.5 La Posta, cultural, comunitaria y educativa. Desde Cuartel Quinto.